Pero también tu promesa es que un día vendrías para llevarnos a vivir contigo, y esa es la esperanza de nuestro corazón, Señor. Bendice a todos tus siervos y siervas fieles que andan predicando tu mensaje. Protégelos de todo mal, mala intención, mal objetivo, mal plan, Señor. Que tus ángeles los protejan. Y a los muchachos que han graduado el día de hoy, que sean, Señor, bautizados con el poder de tu Espíritu Santo, para que ninguna cosa creada los pueda separar del amor que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, vamos a cantar un himno, por favor. Dios nos bendiga en esta tarde. ¿Cuántos estamos alegres y contentos, hermanos? Amén. Gloria a Dios. Confío que los graduados de esta tarde sean usados por el Espíritu Santo, hermanos. Porque simplemente se necesitaron 12 para conmover al mundo. Dios no requiere muchos, requiere pocos, pero fieles. ¿Amén? Es lo que requiere Dios. Y a veces nada más requiere uno. ¿Sí? Pero cuando el ser humano no quiere trabajar con Dios, entonces a veces Dios tiene que usar otros medios. A los paganos, incluso a los animales. Pero es cuando ya Dios ve que el ser humano no quiere trabajar, pero creo que Dios aquí tiene todavía muchos que quieren decir: aquí estoy, envíame a mí. Hermanos, el tema de esta noche tiene que ver con algo que se está dando dentro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. En lo personal, pienso que todo lo que se está dando dentro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día es parte del zarandeo. Y aquí lo único que nos va a salvar es, en primer lugar, una confianza total en Dios, en su palabra, y creyendo fielmente en que Dios nos ha dado aún una luz adicional inspirada en los escritos de la sierva del Señor. Hay muchos adventistas que ya no creen en los escritos de la sierva del Señor como autoridad, sino como consejos. Nosotros todavía lo debemos de creer como autoridad. Sí, es lo único que Dios le ha dado a la iglesia. Sí, está la Biblia y el Espíritu de profecía, para que nosotros no nos perdamos en este mundo ni en los engaños satánicos que se están presentando. El tema de esta noche, un salvador lo ha llamado, un servidor, ¿sí? Sí, estaba hablando de Jesús. El tema de esta noche, un servidor lo ha llamado adventismo, Walter Rea, Vincent Ramick y persecución, la falacia de la marca registrada. La falacia de la marca registrada. Nuestro texto bíblico para esta noche, si ustedes pueden abrir sus Biblias, Marcos capítulo 9, versos 38 al 41. Marcos capítulo 9, versos 38 al 41. Este es el contexto. Los discípulos habían llegado de hacer su primera gira misionera ahí en Jerusalén. Algunos habían cometido ciertos errores en su primera gira misionera. Algunos pensaban que esos errores estaban bien hasta que llegaron con el maestro y les expusieron, no según ellos sus errores, sino ellos se presentaron ante el Salvador como presentando sus acciones como algo grande e digno de ser admirado por Jesús. Así que cuando se presentan con el Salvador los llama aparte: vénganse, ya llegaron de ser su primera gira misionera, sus primeras prácticas. Vénganse, vamos aparte y vamos a descansar. Y llegan al descanso y la palabra de Dios nos dice que Juan le respondió obviamente a Jesús diciendo: maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos porque no nos seguía. Verso 39, pero Jesús le dijo: no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que os diere un vaso de agua, ¿en qué? En mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Uno de los primeros errores que cometieron los discípulos en su primera gira misionera fue este. Llegaron muy felices. Señor, nosotros andábamos contigo. Íbamos en tu nombre, tú nos mandaste y fuimos en tu nombre, fuimos con tu autoridad, fuimos con tu poder, Señor. Te íbamos representando. Y encontramos a uno que estaba diciendo en el nombre de Jesús, echo fuera demonios. Solo pensemos en el momento cuando llega Juan y otros discípulos y le dicen, te prohibimos echar fuera demonios en el nombre de Jesús, porque tú no nos sigues. That is happening right now. Eso está pasando ahora mismo en la iglesia adventista del séptimo día. Te prohibimos que prediques en el nombre, usando el nombre adventista del séptimo día, porque tú no nos sigues. Ya. Este tema es para que ustedes confíen completamente en Dios. Hay una maldición en la Biblia, hay muchas maldiciones, así como muchas bendiciones. Pero una de esas maldiciones es para el que confía en el hombre. Ahí está la maldición en la Biblia. Maldito el hombre que confía en el hombre. Pero hay una bendición grande para el que confía en el nombre de Jehová de los ejércitos. Así que Juan pensaba que iba a recibir una palmadita del maestro. ¡Se lo prohibimos! Solo porque no andaba con nosotros los doce. Pero Jesús les dijo, felicidades, hicieron lo mejor en su primera gira misionera y síganlo haciendo. Es lo que les dijo Jesús. No, Jesús jamás les dijo eso. Al contrario, Jesús les dijo, no se lo prohibáis. Nadie nos tiene por qué prohibir hablar en el nombre de Jesús. Los discípulos pensaban que ellos tenían el único derecho de reservado de usar el nombre porque andaban con él. La respuesta de Jesús es clara. No se los prohibáis, ni al que echa fuera demonios, y cualquiera que os diere un vaso de agua también, ¿en qué? En mi nombre, porque sois de Cristo. De cierto os digo que no perderá, ¿qué? Su recompensa. Y tampoco si tú das un vaso de agua en mi nombre, tampoco va a quedar sin recompensa. Todo lo que se haga en el nombre de Jesús, hermanos, Jesús lo está notando allá en el cielo. Amén. Y mientras los hombres lo prohíben, también Jesús está notando eso. Porque Jesús anotó las palabras de Juan. Y le dijo, no se los prohíbas. Hermanos, el tema de esta tarde, de esta noche, tiene que ver con un elemento que algunos ya hemos compartido, otros ya lo saben. Pero lo hacemos para que varios adventistas que van a ver este video entiendan la situación en que está pasando el adventismo contemporáneo. Este no es un ataque a la iglesia de Dios, pues la iglesia de Dios es aquella que exalta los pilares fundamentales como el santuario, la ley de Dios, los 10 mandamientos, el cuarto sábado, la segunda venida de Cristo, justificación por la fe. Este no es un ataque a las doctrinas. Algunos pensarán que es hablar en contra de. No. Vamos a ver qué otros son los que están atacando estas doctrinas. Vamos a orar. Nuestro Dios, al haber iniciado ya este tema y ahora al adentrarnos, te pedimos que tengas misericordia de nosotros que somos polvo. Creados a tu imagen y semejanza, levantados en estos últimos tiempos, para que tocando nuestros labios con el carbón encendido de tu poder, podamos abrir nuestra boca y proclamar tu justicia. Bendícenos en la presentación de esta noche. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Esta es la base bíblica entonces ya la analizamos. Y varios de ustedes, no sé cuántos de aquí han leído El Conflicto de los Siglos, la introducción del Conflicto de los Siglos, varios. Amén por eso. Los que han leído El Conflicto de los Siglos, Elena de White dice allí que cuando ella tenía visiones, ¿sí?, o se le daba un mensaje de parte de Dios, y generalmente lo dice en la introducción del Conflicto de los Siglos, porque ella recibió la visión directamente del Conflicto de los Siglos, es decir, de la guerra entre Cristo y Satanás, a través del Conflicto de los Siglos. Cuando ella veía, o ella veía en visión partes de la historia de este mundo, la veía en visión, o Dios se la revelaba, y después, mientras ella estudiaba, se daba cuenta de que algunos escritores habían resumido de manera puntual, habían resumido en pocas palabras, de manera puntual, lo que ella había visto en visión. Ella agarraba esas palabras y las ponía. Por eso es que ustedes en El Conflicto de los Siglos pueden encontrar varias citas, ¿sí o no? Tomado de History of the Reformation, tomado de Willy y otros tremendos historiadores de la Reforma Protestante. Es lo que hacía ella. Dios le daba la visión de todos los elementos, todos los acontecimientos. Ella decía, bueno, eso de la visión, ya lo leí, está aquí y lo pongo allí en El Conflicto de los Siglos. Eso es lo que hizo Elena de White. Pero en 1980, por los 80, 81, un pastor de allí de California llamado Walter Rea, y tiene su sitio de internet, walterrea.com, estudió los escritos de Elena de White y no sabía de eso. Bueno, él pensó, acusó a Elena de White de que ella había copiado todo eso. ¿Sí? Y entonces, él escribió un libro que se llama The White Light, la mentira blanca. Este es el libro, ustedes pueden ver allí. Y por cierto, una foto de esas, más o menos así, es la que está hackeada el sitio de internet que les dije. A la ley y al testimonio, no sé cuándo, cómo vamos a hacer para quitar esa, una imagen así está. Sí. Entonces, Walter Rea escribió contra Elena de White y él dijo que Elena de White era una plagiarista. ¿Sí? Y de hecho, ustedes pueden encontrar en Amazon.com, pueden encontrar todavía su libro. Solamente un adventista, todo el mundo lo puede leer. Yo no lo estoy recomendando porque considero que la sierva de Dios es la profeta de Dios para el pueblo remanente. Pero este pastor era adventista y por no entender quizás ciertas partes de la historia o profundizar a través de la historia, sacó este libro, La Mentira Blanca. Y también este libro es sugestivo. ¿Por qué digo esto? Porque White, ¿de quién es el apellido? De Elena de White. Así que es sugestivo también este libro, o tendencioso, porque se podría decir que Elena de White fue ¿qué? La mentirosa, tiene su doble aplicación, ¿sí? Así que Walter Rea acusa en los 1980 de que los libros de Elena de White han sido plagiados, o es un plagio, nada más una copia de otros libros, pero Elena de White ya lo había dicho desde antes. Tuve la visión, solamente agarré los autores y los puse dentro de la visión, dentro del libro, perdón. Seguimos, por favor. Para ese tiempo, la revista Time, y me voy a acercar para ver exactamente aquí esta parte, la revista Time, ahí está la fecha, no la puede decir, no se ve bien aquí, no encuentra ahí bien la fecha, no está ahí. Agosto 2 de 1981, la revista Time saca este artículo en su sección de religión, dice, la iglesia de los préstamos liberales, plagiarismo y fraude, cargos que apedrean a los adventistas del séptimo día. Estaba tremendo en ese tiempo. Esa es la razón porque en California, incluso algunos me han dicho que hay pastores que desde el púlpito tiran y desechan los libros de Elena de White. ¿Han escuchado eso? Sí, ¿verdad? Porque este movimiento de Walter Reha fue tremendo. Y a mí me ha tocado conversar con personas de California, americanos, hermanos americanos, que no creen para nada en Elena de Huay, es decir, en el ministerio de Elena de Huay, y se siguen llamando adventistas. Es imposible que tú seas adventista y a la misma vez no creer en el espíritu de profecía. Entonces te has convertido en adventista evangélico. Sí, te has convertido en adventista evangélico. Y tristemente, muchos en la iglesia adventista del séptimo día son evangélicos. Son evangélicos. Entonces la revista Time saca este artículo: plagiarismo y fraude apedrean a los adventistas del séptimo día. Estaba fuerte el movimiento. La nota sigue diciendo: el presidente de la iglesia, Neil Wilson, mantiene la posición que los pensamientos de un profeta pueden ser divinamente inspirados, aunque ellos no sean originales. Y los adventistas fieles han tomado, han decidido defender, según esta revista, el plagiarismo de Elena de Huay como una práctica aceptable, declarando que partes de la Biblia, algunas partes de la Biblia también fueron compiladas de algunas fuentes ya preexistentes. En la última conferencia de la iglesia, la última conferencia general, en 1980, se confirmó a Elena de Huay como profeta de los últimos días, cuyos escritos continúan siendo una fuente de autoridad de la verdad y una fuente autoritativa de la verdad. Para este tiempo, Elena de Huay estaba siendo muy, muy cuestionada. ¿Qué pasa entonces? En la revista Adventista, ¿de qué año? Si nos puede decir el año, no se ve bien ahí en la pantalla, por favor. Para los que están viendo en el video, quizá tengan esa revista. Sí, es de 1982, ¿sí? Sí, bueno, con la portada ustedes lo pueden ver ahí. Esta revista de 1982 saca un artículo. Un año después sacan un artículo. Ese artículo se titula Elena de Huay y el uso de sus fuentes. En ese artículo, ahí está el artículo Elena de Huay y el uso de sus fuentes. Dice lo siguiente: un abogado de Washington, especialista en derechos de autor, llegó a la conclusión de que Elena de Huay no cometió plagio y que sus obras no infringen las leyes de derecho de autor. La conferencia general, o el Huay Estate, la organización encargada de custodiar todos los escritos de Elena de Huay, ellos decidieron, es un grupito de dos personas, decidieron contratar a un abogado especialista en derechos de autor, marca registrada, en patentes, para que revisara todos los escritos de Elena de Huay. Este abogado revisó El Conflicto de los Siglos, lo leyó de tapa a tapa. Y dice este abogado que al leer El Conflicto de los Siglos y todos los escritos de Elena de Huay, se sintió una persona cambiada. Sí, uno puede decir en este momento, gloria al Señor. Pero la historia nos lleva hacia otro lado. Hay cosas que pasan en la iglesia de Dios que a veces uno no las entiende. Lo interesante que este abogado no era adventista. Los adventistas dijeron, no, si contratamos a un adventista nos van a acusar que nosotros estamos cubriendo algo. Contrataron a un abogado católico que se llama Vincent L. Ramick. En esa revista ustedes pueden encontrar el nombre Ramick, que es un católico romano. Seguimos, por favor. Simplemente no hay motivo, sigue el artículo. Y otra vez, Ramick, ¿sí? Aquí nos dice que leyó El Conflicto de los Siglos. Pasamos, por favor. ¿Cuál de los libros de Elena de Huay le resultó más útil? Vuelve a decir El Conflicto de los Siglos. Hermanos, es interesante. ¿De qué se trata El Conflicto de los Siglos? Se trata de la fidelidad del pueblo de Dios y cómo el diablo ha perseguido al pueblo de Dios, ¿sí o no? y cómo a través de esa persecución el pueblo de Dios ha sido fiel y ha mantenido las doctrinas puras que a su momento Dios les dio como luz. Y trata también el conflicto de los siglos del levantamiento del movimiento adventista en 1840 al 44. Y trata de la crisis final que vendrá sobre este mundo. Además, les digo, si tienen oportunidad de regalar un conflicto de los siglos, regálenlo. Ahí va toda la doctrina adventista. Allí va nuestra única salvaguardia, el capítulo de la Biblia. Allí va el juicio investigador. Allí va el santuario. ¿Qué más va allí? El estado de los muertos. ¿Qué más va? La ley de Dios. ¿Qué más va? El sábado. Regalen ese libro, hermanos. La gente se convierte leyendo ese libro por el poder de Dios. Amén. Y me pregunto, ¿qué tanta influencia haría este libro en este abogado católico contratado por el White State? Por la organización encargada de mantener los escritos de Elena de White. Siguiente, por favor, hermano. Bueno, aquí nosotros encontramos varias declaraciones. Sí, adelante, ya vimos lo principal, sí, la historia detrás de una investigación. Aquí hay una pregunta, y esa pregunta se la hacen a los encargados del White State, y le dicen, ¿ustedes tomaron la decisión solos o consultaron a alguien más? No, nosotros tomamos la decisión solos de contratar a este abogado católico. Ah, bueno, ahí está la respuesta, sí, seguimos, por favor. Esta es la revista adventista donde viene el mismo artículo, pero ahora en inglés. Cosa interesante. Voy a mostrar algo. Adelante, por favor. Aquí pongo a las dos revistas. La de español trae Elena de White. Y esta no es Elena de White. No, nada más pusieron ahí una revista. Sí, pues pusieron una carátula diferente. Por cierto, los que apenas acaban de llegar al adventismo, el logo de la iglesia adventista no era una Biblia abierta, una cruz en medio y tres flamitas. Ahora les están dando la idea que las tres flamitas son los tres ángeles. Hermano, yo te puedo decir que las tres flamitas son tres ángeles, o tres arcángeles, o también pueden ser tres globos. Te puedo decir lo que sea. Pero tres rayas son tres rayas. ¿O no? Tres rayas son tres rayas. El logo de la iglesia adventista, quizá los que están aquí enfrente lo pueden ver, eran realmente tres ángeles yendo hacia el mundo. Ese era el logo de la iglesia adventista de antes. Sí, todavía en los 1981. Bueno, dejando atrás el logo de la iglesia adventista de antes, seguimos con nuestra participación. Aquí está este artículo, simplemente no hay motivos. Este que ven en la foto, este es el abogado católico, Vincent L. Ramick. Este es el mismo artículo, pero en inglés, en este lado, ahí está. Adelante, por favor, hermano. Sigue el artículo, obviamente en la siguiente página. Continuamos. Adelante. Adelante, por favor. Ahora, en la revista adventista, pero de Australia, que se llama Australian Record, diciembre 26 de 1991, dicen, este artículo lo sacaron por todo el mundo. Entrevista acerca de Elena de White y sus escritos con el abogado Vincent L. Ramick. Grábense bien ese nombre. Vincent L. Ramick. Un colaborador del despacho. Especialistas, el despacho se llama Dealer Ramick and Waite. Especialistas en patente, trademark, marca qué? ¿Qué es trademark? Marca registrada, así nosotros lo conocemos. En inglés la palabra trade, aquí hay varios que saben inglés, ¿qué significa la palabra trade en inglés? Cambio, intercambio o ¿cómo? Comercio. ¿Se acuerdan de World Trade Center? ¿Cómo se traducía el inglés, del inglés al español? World Trade Center. ¿Centro? ¿Mundial de qué? De comercio. Especialista en patente, marca registrada o marca comercial y derechos de autor, casos de derechos de autor en Washington, D.C. Seguimos. Ahorita estamos revisando las bases de todo lo que pasó. Y aquí se ve más claro y dicen Ramick, Mr. Ramick, a Roman Catholic. El abogado Ramick, un católico romano. Esto va a influenciar mucho en la vida del adventismo actualmente. Estamos hablando de 1981. Continuamos, por favor. Aquí está una foto, esa foto la agrandamos más para que ustedes vean. Adelante, por favor. Aquí agrandamos la foto que salió en la revista Gleaner, octubre 19 de 1981, página 22. Aquí está en entrevista con el licenciado Ramick, el que está enfrente del micrófono. Sí. Tenemos de la revista Adventista, tenemos de la Review, ¿sí? Second from Left, está de la Review, aquí están de la Review, está Victor Cooper, asociado general, asociado de la Conferencia General en Comunicación, es director de comunicación de la Conferencia General, Roger Kuhn, y está aquí el otro de Asuntos Legales de la Conferencia General, Warren Jones, este que está aquí. Ellos tres son los que decidieron contratar al abogado católico. El abogado católico llegó a la conclusión de que Elena de White no era, ¿qué? Plagiarista. Pero esto nos llevó a otro paso. A veces lo que nosotros como pueblo de Dios, Dios nos ha dado consejos, ¿verdad? ¿Debemos consultar al mundo? ¿Qué deberíamos haber hecho como pueblo de Dios? Realmente presentar los hechos y no consultar al mundo para que venga el mundo a acreditarnos. Ese siempre ha sido el problema del pueblo de Dios. Buscar y buscar y buscar ayuda en Egipto para corroborar la luz que Dios nos ha dado. Siempre ha sido el problema. Bueno, aquí están en la foto. Buscaron ayuda de Egipto para decir que Elena de White no era plagiarista. ¿Pero qué pasó después? Este es Vincent Ramick. Y esto ya lo puso un servidor. Especialista en derechos de autor y de marca registrada. Fue contratado, obviamente, por el White State. Y él dijo que Elena de White no fue plagiarista. Pero meses después, líderes adventistas acordaron con él patentar el nombre que nos hace distintos en nuestra misión. ¿Cuál era ese nombre que patentaron, que hicieron marca registrada? Adventistas del Séptimo Día. Lo hicieron marca registrada y ahorita nos vamos a adentrar a eso. Para que un grupo de gentes controlara a los grupos disidentes. El día de hoy el resultado es la persecución a nuestros propios hermanos. Dios perdone a su iglesia antes de que sea demasiado tarde. Es decir, un grupo de gentes de la Conferencia General tuvieron su reunión con Ramick y entre esos líderes y Ramick acordaron ir a la oficina de patentes de los Estados Unidos y registrar el nombre Seventh Day Adventist, el nombre adventista del séptimo día. Y lo registraron, pero no lo registraron como iglesia. Lo registraron como marca comercial. Como trademark, marca comercial. Y ahora, hermanos, cualquiera que sin permiso de la organización adventista use el nombre adventista del séptimo día, lance una publicación con ese nombre y no tenga el permiso de ellos, le mandan su carta. Y si el hermano sigue fiel en el mensaje de los tres ángeles, le mandan otra carta. Y si el hermano sigue fiel, lo mandan a la corte. Pero vamos a ver a detalle cómo está sucediendo esto, hermanos. De hecho, traigo un caso en video. Salió en las noticias en los Estados Unidos. ¿Cuántos de aquí saben inglés? Levanten la mano. Ok, hay varios. Y varios van a escuchar lo que pasa en el video. ¿Sí? Hermanos, este especialista en derechos de autor después, y hay pruebas de esto, hay documentos de esto, después va con los líderes y dicen, ¿saben qué? Ahora pueden registrar el nombre Seventh Day Adventist. Hermanos, tanto ha avanzado esto, que lo último que me dio hasta dolor de estómago y de corazón es que también ya hicieron marca registrada el nombre Elena de White. Lo último que vi. El nombre, solamente el nombre es marca registrada. Yo no sé si algún día, por citar a Elena de White, desde nuestros púlpitos, tendremos problemas. Porque ya, por eso ya está pasando, por eso varios ministerios independientes no tienen incluso el nombre Adventista del Séptimo Día. No porque no quieran llamarse, sino porque ya hay un grupo a quien le pertenece ese nombre delante de la ley. Pero vamos a la historia. Si ustedes entran, hay un sitio de internet que se llama trademarquia.com. Allí ustedes pueden revisar todas las marcas registradas en los Estados Unidos. Todas las marcas registradas que ha habido desde el año de 1879. ¿Sí? Desde, a ver, para adelante, por favor. Sí, desde 1870, perdón. Desde 1870, ustedes, si por ejemplo quieren poner en los Estados Unidos un negocio, ay, quiero poner un negocio de tacos vegetarianos, porque son vegetarianos, tacos de soya, ¿qué voy a hacer? Bueno, le voy a poner el taco vegetariano, porque ya hay muchos tacos allá, ¿verdad? Y ustedes, los que viven en Estados Unidos, saben que si ponen un negocio que se llame el taco vegetariano, pues meten ahí, no hay ninguno que se llame taco vegetariano. Ustedes entonces sí le pueden llamar a su negocio, ¿qué? El taco vegetariano. Pero si ustedes dicen, voy a poner un negocio de tacos y le voy a poner un ejemplo, Taco Bell, ¿se meterían en problemas, sí o no? ¿Por qué? Porque ya hay un Taco Bell. Por eso varios adventistas allá no se pueden llamar adventistas públicamente, porque ya hay otros que registraron el nombre adventista. Hermanos, ¿es bíblico eso? ¿A quién le pertenece el nombre adventista del séptimo día? ¿Quién nos llamamos adventistas? Porque Cristo viene por segunda vez, amén. ¿Y quién es el que viene por segunda vez? Cristo. ¿Quién es el dueño de la palabra adventista? Entonces, un grupo de hombres se ha adueñado de esa palabra. ¿Y a quién le pertenece el Seventh Day? A Dios mismo. Porque el sábado es el día del Señor, amén. Un grupo de hombres se ha apropiado de la palabra Seventh Day. Nosotros decidimos quién puede usar los dos juntos, Seventh Day Adventist. Ellos se han hecho dueños teológicamente del sábado. Nosotros no somos dueños del sábado, hermanos. Estamos para proclamar al sábado como día del Señor y proclamar al Creador y el dueño del sábado. Pero nosotros somos servidores del dueño del sábado. Como dijo Pablo, esclavos de Cristo. El mundo adventista está viviendo en una etapa del zarandeo tremenda. Entonces, aquí está, ustedes pueden entrar a trademarquia.com. On Wednesday, May 7, miércoles, mayo 7 de 1980, ¿sí? Se fue a registrar ante el registro federal de, no se ve bien aquí, registro federal de marca registrada de los Estados Unidos, la palabra Seventh Day Adventist. ¿Quién lo fue a registrar? ¿Quién lo fue a registrar? La Corporación de la Conferencia General de los Adventistas del Séptimo Día. ¿Ven la palabra iglesia por allí? No. La corporación, y eso es otro tema. La Corporación de la Conferencia General fue a registrar este nombre, llenó la aplicación. Palabras, y aquí dice, word mark, palabras de la marca, Seventh Day Adventist. ¿Está la palabra church ahí, iglesia? No. Fueron a registrar solamente la palabra Seventh Day Adventist. Pero no, seguimos adelante. Ustedes pueden ver allí que es para bienes y productos. La palabra Seventh Day Adventist es para libros, revistas, panfletos, brochures, enciclopedias, diccionarios, comentarios, todo. Todo lo que lleve la palabra Seventh Day Adventist iba a ser ahora propiedad de la corporación, de la conferencia general. Seguimos adelante. Pero una cosa, y aquí nos podemos detener. ¿A quién le corresponde, a qué abogado le correspondió ir a ayudar a la corporación adventista? ¿O bajo qué nombre de qué abogado está la corporación adventista del séptimo día registrando el nombre Seventh Day Adventist? ¿Qué abogado piensan ustedes? Ahí está. Vincent L. Ramick, el católico romano. Aquel que había dicho que Elena de White no era plagiarista. Ahora unido con los de la corporación de la Conferencia General de los Adventistas del Séptimo Día, fue a la oficina de patente marca registrada de los Estados Unidos y registró el nombre Seventh Day Adventist, trademark, marca registrada. Hermanos, pero no solamente registraron el nombre Seventh Day Adventist, también en el viernes, mayo 22 de 1981, fueron a llenar la aplicación para registrar el nombre Adventist, Adventista. Por eso varios ministerios independientes no se pueden llamar ni Adventistas ni Seventh Day Adventist. Porque la palabra Adventist aún ya está registrada. Pero ahora saben que también la palabra ministerio está registrada. Ahora también la abreviación SDA, o la abreviación en español de Iglesia Adventista del Séptimo Día, IASD, todo está registrado. Hermanos, hay más de 50 marcas registradas que tiene la corporación. Ahora, bien, adelante por favor, hermano. También, esto lo registró Ramick. Este es, hace como 2-3 días, consulté el sitio web de internet de la Iglesia Adventista. ¿Cuántos han entrado al sitio web de la Iglesia Adventista? Ok, más de 1, 2, 3. Este es el sitio web. ¿Pueden ver que aquí está el logo y pueden ver un circulito aquí? Sí, ahí está un circulito, es la R. El logo también está registrado. Si tú quieres hacer una publicación o una campaña con el nombre Adventista del Séptimo Día, tienes que pedirles permiso a ellos ahora. Pero no solamente el nombre, sino el logo. Y vamos a hacer un acercamiento, por favor. ¿Sí? ¿Sí pueden ver allí esas flechitas? Sí, y aquí está la R. Está en el logo. El logo también en marca registrada. Seventh Day Adventist, pero hasta aquí para. Y allí, al ladito de la otra flecha, está la R. Porque es marca registrada. Pero ¿por qué no se pasaron a iglesia? Porque no lo registró, no se registró el nombre como iglesia, sino como corporación de la Conferencia General. Ahora bien, seguimos adelante, por favor. Si ustedes van al final de la página, esta página la consulté hace como 3 días, y hacen un acercamiento mucho más grande, obviamente, adelante, más grande aún. Ahí lo pueden ver. Miren lo que dice aquí. Nota legal del uso del logo y la marca registrada. Sí, hermanos, esto está en el mismo sitio de internet de la Conferencia General. ¿Cómo puedes usar tú el logo y el nombre de la marca registrada? No cualquiera se puede llamar adventista. Es decir, tú no puedes lanzar un anuncio en Los Angeles Times del conflicto de los siglos, poner citas del conflicto de los siglos y decir producido por la Iglesia Adventista. Aunque sea del conflicto de los siglos. En el momento que tú pones o producido por los adventistas del séptimo día, en el momento que tú lo pones, ese anuncio o ese mensaje del tercer ángel en el periódico Los Angeles Times, sin el permiso de los que ya tienen el copyright Estás en problemas, hermano. You are in trouble. May God help us. Que Dios nos ayude. Porque esto está duro, hermanos. El pueblo de Dios debe saber dónde pisa. ¿Sí o no, hermanos? El pueblo de Dios debe saber. ¿Dónde está? ¿Es pecado saber dónde estamos? ¿No? ¿No, no es pecado? ¿Es pecado decirle al pueblo lo que está pasando? ¿No? Si Cristo vino al mundo para decirle al pueblo lo que estaba pasando con el Sanedrín. Y por eso a Cristo lo apedrearon, lo persiguieron y finalmente ¿qué? Lo mataron. Hermanos, en el sitio de internet está el uso, nota para el uso legal del logo y de la marca registrada. Si tú no vas de acuerdo a eso, te metes en problemas. Seguimos, por favor, hermano. La revista Adventist Review sacó un artículo que en inglés se llama Just a Name or a Registered Trademark. ¿Solo un nombre o una marca registrada? Es la pregunta. Y entonces el que hace la entrevista dice, ¿qué exactamente significa el término marca registrada? Y ellos dicen aquí, el término marca registrada tiene que ver con asuntos de comercio. Es una entrevista tremenda. Los que quieran, solamente tecleen en internet, en Yahoo, en Google, tecleen just a name or a registered trademark. Van a ver toda la entrevista allí. En parte de esta entrevista, adelante por favor, hermano, parte de esta entrevista, el consejero legal de la Conferencia General, el que está ahí en la foto, con sus manos abiertas, y vamos a hacerle una ampliación, por favor, ahí a eso, a ver, no, vamos para atrás, por favor, porque pensé que estaba en otra presentación, atrás, por favor. En esta entrevista, él dice lo siguiente, es interesante lo que él dice. Dice, es como McDonald's. Si alguien dice, intenta solamente poner un negocio con los dos, ¿cómo se llaman estos? Los dos arquitos de McDonald's que forman la M, está en problemas. Dice, más si intenta poner un negocio de hamburguesas con la M enfrente de otro negocio oficial de McDonald's. Inmediatamente dice, se va a meter en problemas. Porque McDonald's, ¿qué va a hacer con esa persona? Lo va a demandar. A demandar. ¿Y saben lo que dice el consejero legal de la Conferencia General? Dice, the same is true, lo mismo es verdad. Si alguien intenta hacerse pasar como adventista del séptimo día y no lo es. Ahora, hermanos, hay un dilema muy grande. ¿Quién es un adventista del séptimo día? ¿El que tiene el nombre de la marca registrada y está bajo la organización que registró el nombre? ¿O el que predica la verdad presente? ¿Quién es? Amén, hermanos, el que predica la verdad presente. Pero legalmente en este mundo, Adventista del séptimo día es el que tiene su nombre escrito en los libros que están bajo la autoridad de los que tienen la marca registrada. Legalmente, esos son los adventistas. En base a la Biblia y al espíritu de profecía, un adventista es el que predica los pilares que Dios les dio al movimiento adventista. Es tremendo lo que está pasando, hermanos. Y dice, lo mismo que pasa con McDonald's es verdad con alguien que intente pasarse como adventista el séptimo día y no lo es. Porque para ellos ahora pasarse como adventista del séptimo día es estar registrado bajo la organización que tiene el trademark, la marca registrada adventista del séptimo día. Lo mismo es, dicen ellos. Ahora adelante en esta presentación, hermanos, adelante. Allí ellos afirman que han contratado una compañía para que esté monitoreando si alguien está usando el nombre adventista del séptimo día. Esta compañía les avisa inmediatamente a los de la corporación de la conferencia general y dicen: ahí hay un grupo que se está llamando adventista del séptimo día. Han contratado una compañía, hermanos. ¿Y con qué pagan esa compañía? Pues la conferencia general se ha levantado con diezmos y ofrendas. Hermano. ¿Pagan impuestos? ¿Mande? ¿Pagan impuestos? Bueno, la iglesia está, lo que tengo entendido, es tax exempt. Es que ese es otro problema. Es que es compañía. Y vamos a ir adelantándonos esta noche en estos asuntos. ¿Está bien, hermanos? Así que hasta ahorita hemos visto que también ellos han contratado una compañía. Cualquiera que por allí se llame adventista del séptimo día sin su permiso, le cae una cartita en primer lugar. Y esa cartita es: nos hemos dado cuenta que usted quizá por casualidad e ingenuamente está usando el nombre adventista. Cortésmente le pedimos que lo deje de hacer. Sí. Es primero le llaman una carta de reconciliación. Y traigo ejemplo de eso. Seguimos, hermanos. Más adelante, sí, esa entrevista está muy buena. Sí, aquí está el acercamiento. Dice: poner un trademark, poner una marca, el uso de marca registrada dentro, vamos a poner el uso de la marca registrada en perspectiva, dicen ellos. Si alguien tomara los arquitos color oro de McDonald's y los pone en un edificio y abre un negocio, no tardaría mucho, dice, para que McDonald's reaccionara, aun si una persona usa solamente el logo, que son los arquitos. Por el otro lado de la moneda está el nombre McDonald's. Simplemente cuando la gente ve la M, ¿qué piensa ya? McDonald's. Dice: tú no puedes abrir un negocio de hamburguesas y llamarlo McDonald's. Aunque ha habido algunos números de casos en los cuales la gente lo ha intentado. Si alguien intenta pasarse como de McDonald's, esto impactaría el prestigio de la compañía. ¿Impactaría qué, dice? La compañía McDonald's, su reputación y la calidad de los productos que McDonald's está vendiendo. Y dice aquí: lo mismo es verdad si alguien intenta hacerse pasar como parte de la iglesia oficial adventista del séptimo día y en realidad no lo son. Lo mismo es verdad. Welcome to McDonald's. Bienvenidos a McDonald's. ¿Sí es lo mismo? Están diciendo que es lo mismo. Y tenemos libertad para pensar. Hay de aquellos que tienen miedo de pensar libremente. La libertad de conciencia es la libertad que Dios nos dio para pensar libremente, sin miedo alguno, con el temor de Dios, de ser libres. Y con esa libertad que Dios nos da para ser libres, yo no soy McDonald's, soy un hijo de Dios. No soy marca registrada, soy comprado por la sangre de Cristo. No soy un negocio, soy parte de la iglesia de los fieles que Dios tiene aquí al final de los tiempos. Y si el hombre alguna vez nos lleva a la corte por usar el nombre Seventh Day Adventist, Adventista del séptimo día, recordemos que los ángeles que sacaron a Pedro todavía están vivos. Y si algún día tenemos que ir a la tumba a descansar por usar ese nombre, recordemos que el Dios que levantó a Jesús de los muertos es Dios que es capaz de hacerlo con nosotros. Nuestra esperanza debe ser más grande que los problemas. Mucho más grandes. Lo mismo es con McDonald's, dicen ellos. Seguimos. Y me metí al sitio de McDonald's. Vamos a ver. No hay nada malo en investigar, hermanos. Si hay algo que le falta al pueblo de Dios, es gente que investigue para saber la verdad. Never, never be afraid of. Nunca, nunca tengan miedo de investigar. ¿Saben una cosa? Lean el conflicto de los siglos y la sierva del Señor dice que Roma prohibió la libre investigación. Hermano, no se meta a eso. ¿Cómo es que no me voy a meter a eso si soy libre delante de Dios? Amén. No vea ese CD. Tire ese DVD, rómpelo. Discúlpame, soy libre delante de Dios. Tengo libre albedrío. Esa es la imagen de Cristo en mi vida, el libre albedrío. Pero ahora están queriendo quitar la imagen de Cristo en mi conciencia y decirme, tú no piensas, yo pienso por ti. Ese es uno de los principios del catolicismo dentro del mundo protestante y tristemente dentro del adventismo contemporáneo. Entonces, en este sitio de McDonald's, ustedes entran, está la M de McDonald's, aquí está un circulito muy pequeño, abajo dice I'm loving it, lo amo, me gusta mucho, y entre otras cosas dice permiso de la marca registrada. ¿Quién puede tener permiso? Y ahí están todos los requisitos para el que quiera poner su McDonald's. Lo mismo es con quién. ¿Qué dijeron? Lo mismo es con la iglesia oficial establecida. La iglesia adventista del séptimo día. Establecida. ¿Sí? Adelante, por favor, hermano. Y ahí está la información de la marca registrada, etcétera, etcétera. Está registrado el Mac no sé qué, el Mac payaso, ¿no? Todo lo que McDonald's está registrado. El pajarito beer. Hay como muchos productos ahí registrados. Nadie puede sacar un payaso vestido de McDonald's si no le pide permiso a quién. A ellos. Tú no puedes sacar ahora un libro con el nombre adventista del séptimo día si no les pides permiso a ellos. Lo mismo es con la iglesia oficial establecida. Por favor, hermano. Aquí tenemos un ejemplo. Ahí está el logo, porque ellos lo dijeron, por eso estoy poniéndolo. ¿Sí? Y muchas personas se identifican con las papas fritas, ¿verdad? ¿Ven los arquitos y abajo ven el círculo? ¿Qué dice ahí? La R. ¿Qué es? Marca registrada. Otro ejemplo, por favor. Ah, esta es una compañía muy grande. Es la Coca-Cola. ¿Pueden ver qué hay al final? La R. ¿Sí la ven o no? Sí, ahí está la R. De marca registrada. Oh, esto es una compañía de deportes. ¿Ven al final qué es lo que ven aquí? La R. Es decir, tú no puedes sacar un producto, unos tenis, un pants, una camisa, una jersey, any sport, cualquier cosa de deportes con el nombre Adidas. Te metes en problemas. Tenemos otro ejemplo. Aquí en México hay gente que le gusta mucho ¿qué? Las Sabritas, pero las Sabritas también tienen ¿qué? Marcas registradas. ¿Qué más tenemos? Tenemos el Nike. El Nike tiene registrado no solamente el nombre Nike, sino también tiene registrada la palomita. ¿Verdad que sí? Ajá, son dos. Interesante que son dos. Seguimos. La iglesia adventista son dos. Tiene registrado el logo y también tiene registrado el nombre. Vamos para atrás, por favor. Atrás está registrado el nombre y el logo de Nike. En el adventismo está registrado el nombre y el logo. Dios está permitiendo esto, hermanos, para que desconfiemos del hombre y confiemos totalmente en Dios. Amén. Por eso Dios lo está permitiendo. Seguimos adelante. Vi que algunos hermanos tienen la mano levantada. Ahorita nada más que lleguemos a una sección donde podamos hacer eso. También está registrado varias cosas. La R de la Review and Herald con las rayitas y la cruz en medio está registrada. Y vamos a ir rápido aquí. Hay varios. La revista Adventist Review está registrada. Adelante, por favor. La revista en inglés Lifestyle Magazine está registrada. Incluso Adventist Book Center está registrado. Adelante, por favor. Adventist News Network está registrado. Adelante. Y varios de ellos por Vincent L. Ramick. Es un poder tremendo que tiene la Iglesia Católica a través de Ramick en el adventismo. ¿Por qué me atrevo a decir esto? Porque el principio de persecución de la Iglesia Católica ahora está en el adventismo contra todos aquellos que se están llamando adventistas del séptimo día sin pedirles permiso a ellos. Es el mismo principio. Seguimos. El programa está escrito también, marca registrada. Adelante. Bueno, este loguito de Tres Ángeles está registrado, pero por un ministerio independiente. Seguimos. Vamos a pasar rápido todo eso. La revista Vida Vibrante en inglés, marca registrada. El servicio de Adventist Information Ministry está registrado también, marca registrada. Adelante. La palabra Andrews University está registrada. Nadie más puede poner otra universidad que se llame Andrews. ¿Sí? Adelante, por favor. La revista Señales de los Tiempos, Signs of the Times, registrado. Seguimos. Algunos hermanos se opusieron a la marca registrada. Algunos fueron a la corte y dijeron, no, están mal esos adventistas que registren el nombre adventista del séptimo día. Pero ganó la conferencia general, la corporación de la conferencia general. Ganó. Adelante. Pasamos eso. Hermanos, fue en octubre 12, dice allí, de 1983, cuando la conferencia general acepta en las minutas de octubre 12 de 1983 las reglamentaciones para implementar la marca registrada en todo el adventismo. Y muy interesante, dice aquí, marca registrada adventista del séptimo día, guías para la marca registrada. Marca registrada tal como adventista del séptimo día, adventista y ministerio pueden ser usadas solamente en conexión, y lo que da aquí es en conexión con la organización adventista del séptimo día, nada más, en conexión con la organización. Adelante, por favor. Ahí está quién puede usarlo y quién no lo puede usar. ¿Sí? Pero ya se implementa en las minutas y se vota en las minutas de la conferencia general de la fecha que dije. Adelante, por favor. Y en la revista adventista, Adventist Review, noviembre 24 de 1983, salen ya la información, pero para el pueblo adventista en general. Y aquí está quienes la pueden usar, pero nos vamos a enfocar en evaluación del uso no autorizado de la marca registrada. Hay un comité de marca registrada en la conferencia general, hermanos. ¿Sí? Ese comité evalúa el problema. A ver, ¿quién está haciendo? ¿Quién está usando el nombre? Evalúa el problema. Y una vez que evalúa el problema, ¿sí? Ese comité de la marca registrada también lo evalúa con un comité de la conferencia general de la marca registrada. Número dos. El comité lo reporta a los oficiales. ¿Quiénes son los oficiales? Los de la conferencia general. Número tres, si los oficiales lo autorizan, la oficina del Consejo Legal envía una carta conciliadora diciendo el problema y ofreciendo discutir posibles soluciones. Te envío una carta, hermano, hemos notado que tú estás usando el nombre adventista, te pedimos que lo dejes de hacer, si hay una solución nosotros te la damos. Si la respuesta es negativa, y esto les puede pasar a cualquiera de ustedes, Si ustedes no contestan la primera carta, no hay problema. Le va a llegar una carta, pero ya no va a ser de discusión. La segunda carta va a ser, lo dice más abajo, dice, enviamos una carta de cease and desist. Cese y desista de usar el nombre. Ahora le decimos que usted deje de usar el nombre. Pero si la respuesta es negativa, entonces te mandan una, o el caso está para una posible litigación u otra acción, una demanda. Es sencillo. Es sencillo. Ahora, ¿quién fue? Adelante. Ahí están todas las cosas que se deben seguir para la marca registrada. Seguimos, por favor. Eso ya lo vimos, está en la revista. Y realmente, pues es esto de pedir. Ok, el nombre adventista del séptimo día está registrado bajo el gobierno de los Estados Unidos. El gobierno de los Estados Unidos tiene que proteger todas las marcas comerciales. Incluso la marca comercial adventista del séptimo día. O el trademark. Así que si tú te metes en problema con la compañía, está el Estado para defender ¿a quién? A la compañía. Esa es la situación. ¿Hasta aquí hemos usado el término iglesia? Muy poco. Porque estamos hablando ¿de quién? De una corporación que tuvo que tener un nombre y lo tuvo que registrar. Hermanos, la verdadera o la iglesia adventista del séptimo día, simplemente la cabeza será Cristo Jesús. Dependerá de Cristo Jesús y del poder del Espíritu Santo. La sierva del Señor dice que cuando la iglesia primitiva se corrompió, buscó el apoyo del poder civil. Sencillo, simple. Cuando la iglesia primitiva se corrompió, buscó el apoyo del poder civil para extirpar la herejía. Sí. Ahora, en el canon de derecho, en el código de derecho canónico de la Iglesia Católica, en el número 300, los que tengan oportunidad, está online, está en internet, código de derecho canónico número 300, es como su manual de iglesia de ellos. Dice ahí lo siguiente: nadie se puede llamar católico si no recibe permiso, da a entender, de sus superiores. El mismo principio. El mismo principio. Ellos no pueden crear una orden y simplemente llamarse católicos si no les da permiso allá al Vaticano. Ahí está, en el Código de Derecho Canónico, el número 300. Y ahora tenemos ese mismo principio por otras fuentes. ¿En dónde? En el adventismo. No te puede llamar adventista el séptimo día si no tienes permiso de la corporación, de la conferencia general. ¿Sí? Está interesante el asunto. Seguimos, por favor. Adelante. En este artículo de la revista Adventista, junio 9 de 1988, dice, y lo dice muy claro, los nombres comerciales de la iglesia están registrados y protegidos bajo las leyes de los Estados Unidos. Y hermanos, como adventistas debemos mirar de frente a la profecía que Dios nos ha dado y mirar, abrir nuestra Biblia, ir a Apocalipsis 13, la segunda bestia, ¿quién es? ¿Quién es? Los Estados Unidos. Los Estados Unidos es la segunda bestia. Y sabemos que esta bestia llegará a hablar como dragón, y muy específicamente cuando pronuncie el decreto de la ley dominical en sus cámaras legislativas. ¿Sí o no? Bueno, nuestro nombre ahora depende o estar ya bajo el control de los Estados Unidos, de la Oficina de Patentes y Marcas Comerciales de los Estados Unidos. Los que siguen fielmente la profecía saben lo que esto implica. Porque el nombre es una marca comercial. ¿Quién lo escribe? Calvin L. Rock. Seguimos, por favor. Bueno, aquí vamos a pasar toda esta información. Esta información es para el que la quiere investigar de manera detallada. Ahí viene toda la información. Todo esto, hermano, lo saqué de los archivos adventistas de la iglesia. Ahí está todo. AdventistArchives.org. Solamente tecleen ahí la palabra trademark y le va a salir toda la información. Una vez estaba platicando con un pastor. ¿Y de dónde sacas toda esta información? Pues de los mismos archivos adventistas. Pues ¿de dónde más? Le digo, no voy a inventar información. Para los que nos están viendo en el video, www.adventistarchives, en español es adventistarchives.org, se meten, le va a salir allí un cuadrito para que ustedes pongan la palabra que buscan y ponen la palabra en español trademark en inglés, y le dan buscar y les va a aparecer toda esta información. ¿Sí? Ahí le va a aparecer. Entonces, hermanos, aquí está cómo se empezó a desarrollar todo. No nos vamos a detener en todas y cada una de estas informaciones, pero hermanos, se empezó a meter duro, y como decimos, duro y más duro se metió esto de la marca registrada. Se empezó a hacer más, se empezó a establecer más, por favor. Y aquí hay un artículo en la revista Adventista de junio 25 de 1998, adelante por favor. Dice, ¿qué es, what is in a name? ¿Qué es lo que está en un nombre? El abogado Walter Carlson habla acerca de por qué el nombre de la iglesia adventista debe ser protegido. ¿Quién habla? El abogado Walter Carlson. Walter Carlson. Dice, qué interesante. Y siempre que no entiendo algo o alguien investigando un tema, investigo simplemente. ¿Por qué tanto interés en proteger el nombre adventista? Entonces investigué Walter Carlson. Walter Carlson está trabajando actualmente en la Unión del Columbia. Pero, y ustedes pueden entrar aquí a Columbia, columbiaunion.org. Walter Carlson está trabajando allí, pero Walter Carlson sacó unos estudios en la Universidad Católica de América. Ah, ya vemos quién está detrás de todo esto. En la Universidad Católica de América, entren ustedes. La Universidad Católica de América, ¿y qué hace la Universidad Católica de América? Ah, es de tradición católica. La Universidad Católica de América, adelante, ahí está su sitio website, es completamente con los ideales católicos. ¿Y cuál es el ideal católico? ¿Permitir que el protestantismo siga o parar al protestantismo? Parar al protestantismo. De hecho, hermanos, pasamos esa y quizá otra más, adelante. Cuando la Universidad Católica se pone la primera piedra de la Universidad Católica en Washington, los líderes adventistas reaccionan rápidamente. ¿Y saben qué dijeron los líderes adventistas? Esta información está en la revista Adventista y Sabbath Herald, volumen 65, número 22, página 346. Ellos hacen todo un artículo sobre la nueva Universidad Católica. Y ellos... voy a leer solo una parte, adelante por favor. Esa parte está en esa zona, pero lo hice más grande. Aquí está, en este paréntesis, dice, it may take long. Hablando de la Universidad Católica en Estados Unidos, los pioneros fieles adventistas dijeron, puede tomar mucho tiempo. ¿Para qué, hermanos? Puede tomar mucho tiempo para que esta universidad estrangule al protestantismo. ¿Y qué más dice? Para que estrangule al protestantismo de tal país como los Estados Unidos. Pero ciertamente lo hará al final. ¿Qué es lo que vieron los adventistas en esta universidad nueva católica? una universidad que le iba a tomar tiempo, pero al final lo iba a hacer. ¿Qué? Estrangular, quitarle la respiración al mundo protestante. Y uno de los que está defendiendo la marca registrada graduó de esa universidad. So, el pueblo adventista debe estar despierto, no temiendo nada de lo que viene, sino estando atento. ¿Amén? Atento, hermano. El diablo ha descendido con grande ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Y ahora, hermanos, están pasando muchas cosas. Seguimos, por favor. Hermanos, el primer caso, adelante. El primer caso, la primera demanda fue contra un grupo de adventistas en Hawái. ¿Cuántos han escuchado de eso? No habían escuchado. Fue contra un grupo de adventistas en Hawái. La Corporación Adventista del Séptimo Día, cuya entrada es casi de 1.7 billones de dólares, contra unos 11 hermanos. Su problema, su delito, fue que en un grupito y una casita que se reunieron, pusieron un anuncio que decía: con Iglesia Congregacional Adventista del Séptimo Día. Ese fue el primer caso. Ustedes lo pueden encontrar aún en internet, en el periódico Los Angeles Times. Le mandaron su carta, que no podía usar el nombre a ese pastor de esa iglesia congregacional. ¿Y saben quién le mandó la carta? Dealer, atrás, Dealer Ramic y asociados. Ah, ahí donde estábamos, por favor, allí, atrás, ahí. ¿Se lo mandó quién? Ramic. El abogado católico le mandó una carta, pero ¿de parte de quién? De parte de la corporación. Y le dijo que una corte podía indudablemente restringirlo de usar la palabra Seventh Day Adventist, una corte. Este hermano le escribió cartas de regreso diciendo que eso no era bíblico ni apoyado por el Espíritu Profecía. Pero la corporación, como ya había registrado su nombre, saben ustedes que si ustedes registran, volvemos al taco vegetariano, ¿se acuerdan de ese ejemplo? Si ustedes registran taco vegetariano, y ustedes no se dedican a proteger el nombre, otro se los puede quitar. Entonces, para que no se los quite, vamos hasta las últimas consecuencias, hasta la corte. A pelear el nombre en la corte. Eso es lo que hicieron con el hermano. A la corte. El periódico de Los Angeles Times publicó que cada día este grupo de adventistas del séptimo día estaba siendo multado a razón de $500 por día. Muchos adventistas fieles no saben que los líderes de la corporación de la Conferencia General están denunciando a otros hermanos y aún a otras personas que sí pueden no tener la creencia que nosotros tenemos. Pero ¿a poco cuando te llega a visitar un pentecostés y que cree en el domingo, tú le dices: ¿por qué no crees en el domingo? Voy a ir ahorita y te voy a denunciar. ¿Por qué no crees en el sábado, perdón? Te voy a denunciar. ¿Es bíblico eso? ¿O se han encontrado con hermanos que no creen en el espíritu de profecía, verdad? Ay, hermano, ¿no creen en el espíritu de profecía? Espéreme, lo voy a ir a la corte a llevar. ¿Dónde entra ese pensamiento? Bueno, eso pasó en la iglesia, en una iglesita en Hawái. Sí, el hermano le escribió toda la carta. Hermanos, cómo me gustaría que ustedes, que hubiese tiempo para leer cada una de estas cartas. Sí, es mucho, adelante. Y hay una cosa, en medio de esa demanda, alguien escribe a la Conferencia General: un pastor me pasó copia de todos estos documentos. El pastor de la iglesia de congregacional en Hawái le mandó copias de todas las cartas que le mandó la corporación de la conferencia general. Y eso, él me mandó una copia de todas esas cartas. Y un hermano fiel escribió a la conferencia general y le preguntó a la conferencia general: ¿y de dónde salen todos los dineros para pagar las litigaciones o a los abogados? Y dice: hay un fondo que se autoriza en el concilio anual, en el concilio, déjeme leerlo bien aquí, en el concilio anual, dice, y obviamente ese fondo del concilio anual viene de los diezmos. La información está. El pueblo adventista debe saber que mucho de lo que ellos dan, sinceramente, está siendo usado para pagar abogados, incluso abogados católicos, para perseguir a otros. ¿Quién fue el primero que persiguió? Caín. ¿Y a quién persiguió? ¿A su primo? ¿A su cuñado? Obviamente a su hermano. Hermanos, ustedes que van a regresar a los Estados Unidos y quizá ahora van con ganas de formar un ministerio de sostén propio o de apoyar un ministerio de sostén propio allá, deben ir conscientes de que Dios está con ustedes y que el diablo ha descendido a esta tierra, sabe que le queda poco tiempo y se ha apropiado de las mentes de algunos para empezar a perseguir a sus mismos hermanos. Ya está. Aquí en México es de una manera, ¿se acuerdan? Allá es de otra manera. Pero el mismo principio de persecución está en todos lados. En Brasil. Platicaba con el pastor Standish. También en Brasil están persiguiendo. En otro lado están persiguiendo. En El Salvador. El hermano dice que en El Salvador está metiendo a la cárcel a hermanos que regalan revistas del mensaje de los tres ángeles. Pero volvemos al tema de esta noche, que es la marca, ¿qué? La marca registrada. Y aquí está el artículo que les decía de Los Angeles Times. Una pequeña iglesia en Hawái batalla sobre el uso de la marca registrada. Battles Adventists, ajá. Batalla a los adventistas sobre el uso de la marca registrada. Y más adelante, incluso empieza, su artículo empieza como: pero una señal contiene un nombre prohibido. ¿Nombre que dice Los Angeles Times? Nombre prohibido. ¿Es el nombre adventista del séptimo día un nombre prohibido? Elena de White dice: no, no, no, no debemos avergonzarnos del nombre adventista del séptimo día, porque es el nombre que el Señor nos ha dado. ¿Amén? Ahora el problema es que unos se hicieron dueños de ese nombre. Nosotros sabemos que adventista del séptimo día es aquel que de corazón cree en el mensaje de los tres ángeles y en los pilares de la fe. Ustedes, hermanos o muchachos que gradúan hoy, y algunos que quizás regresen para Estados Unidos, confíen en Dios. Dios es Dios de vivos y no de muertos. Seguimos con este tema, y aquí Los Angeles Times dice: hasta que una corte decida finalmente, la pequeña iglesita, esa congregación de Kona, está siendo multada a razón de $500 por día. Y su pastor John R. Marrick está escondiéndose para evadir ir a la cárcel. ¿Cuándo pasó esto? 1981, 82, 83. Años hace, hermanos. Años hace. Continuamos, por favor. Después, en la revista de diciembre de 1988, se les enseña a todos los pastores de la corporación de la conferencia general, a través de la revista Ministry, se les enseña las pólizas de cómo aplicar la marca registrada. Se les doctrina a cómo aplicar la marca registrada. A todos los pastores ahora. Hermanos, Cristo viene pronto, amén. Cristo viene pronto. No hay otra manera de decirlo por las señales que estamos viendo. ¿Sí? Ahora, voy a hacer una pausa allí. Le voy a presentar un video, se llama Trademark. Este video realmente es una conversación de un hermano que tiene un ministerio de sustento propio y el consejero legal de la Corporación Adventista le llama y le dice, no puedes usar el nombre. ¿Lo quieren ver? ¿Sí? Bueno, ahí va a estar. Son alrededor de unos 15 minutos. ¿Está bien? Después de eso ya vamos haciendo la conclusión porque no sé cuánto tiempo me falta. ¿Hasta las 11? Ok, vamos a poner, se llama Trademark. Ajá. Trae letras. ¿Sí? No, the other one. The first one. Let me see. Church signs come. No, other one. Hay otro por ahí. Ajá. Sí, perdón. Es Trademark. Sí. Ok. Esto es lo que está pasando. El hermano está escogiendo el video. Mientras el hermano escoge el video, vi algunas manos que estaban levantadas. El hermano primero ahí atrás y después el hermano. Adelante, hermano. Usted. Sí. Sí. Sí, lo escucho, hermano. Voy a ver a auxiliar aquí el hermano. Ah, ok. Sí. Sí. Hermanos, ¿por qué presento este tema? En primer lugar, les digo, Cristo viene pronto. Debemos prepararnos. Debemos confiar en Dios al 100%, hermanos. Y debemos esperar lo que dice el libro Maranata. Lean el libro Maranata, hay capítulos perseguidos por los protestantes, perseguidos por los católicos, perseguidos por nuestros propios familiares. El libro de eventos de los últimos días, los peores enemigos, los enemigos más encarnizados, ¿serán quiénes? Nuestros propios hermanos. Se está cumpliendo. Amén. Gloria a Dios, porque entonces viene Jesús. Siempre que veamos estas pláticas, debemos levantar nuestra cabeza, porque nuestra redención está cerca. ¿Sí? Vamos a ver el video, ¿está listo? Ok, ¿está listo? Evaluación del uso no autorizado de la marca registrada. Esto ya lo vimos, ¿se acuerdan en las minutas? El Consejo de la Oficina General evalúa su uso. ¿Quién lo está usando? Si lo está usando alguien corporativo, está bien. Si no, vamos para allá. La oficina del Consejo General lo reporta a los oficiales, ¿se acuerdan? ¿Sí? Y los oficiales entonces deciden qué hacer, si enviar una cartita. La oficina del Consejo General envía una carta conciliatoria declarando el problema, ofreciéndose a discutir posibles soluciones. Por favor, deja de usar el nombre, te doy una solución. Y saben que la solución a veces es rompe lo que ya tienes escrito con el nombre adventista. Si la respuesta es negativa, hermanos, obviamente viene una carta de cese y desista de usar el nombre adventista del séptimo día. Y siguiente, si la oficina del Consejo General recibe una respuesta negativa, entonces se considera el caso para una posible demanda o una acción. Sí. Hermanos, todo esto está prohibido por la Biblia. Esto no lo pueden encontrar ustedes ni en el espíritu de profecía, ni en la Biblia, ni en el espíritu de profecía. No está, no es bíblico. Nuestro deber es decir, esto no es bíblico. Nuestro deber es enseñar al pueblo a distinguir entre lo santo y lo profano. Y de ustedes depende qué hacer. Por años el nombre adventista del séptimo día había estado sin marca registrada. A principios de la década de los 80 fue registrado, según con el objetivo de proteger a la iglesia y a su nombre. Sin embargo, hermanos, esto ha sido usado en contra de los que predican el mensaje de los tres ángeles. Do what? Yeah. What is ¿podemos subir volumen? Dirk Zinner. Dirk? Yeah. Zinner? Uh-huh. From where? From the Ontario Conference. ¿Sí pueden ver? Okay, my brother. So ¿sí you say you intend to get into us, right? Well, just as I, yes, and I will be following this up with a letter. Okay. Requesting and asking you that if there's any printed material that you choose to print on your own and distribute, that you not use the name Seventh-day Adventist. Okay, so... Unless you have first sought and received a permission or approval. So, I don't really understand why we should end up having a problem with it, no. Well, because very simply this, if you are using, you know, if you're interested in distributing literature to others, that's fine, that's wonderful. If you are using literature that has been approved, provided by, printed by the Seventh-day Adventist Church, you know, and it's part of an organized distribution program, fine, wonderful. But when an individual on their own prints or reprints something, then that is an improper use of the name of the church. Okay, so that is to say, if we refuse to do that, then that means that action will be taken against us. That is a possibility. That is correct, because of the fact that the name belongs to the church, and the church reserves the right on how it is to be used. And individuals, whether they are members or not members, do not have the right to use the name on behalf of saying they are representing the church. It just let me feel a bit sad to hear that this is coming from us as God's people in this time when we preach and teach about being persecuted for righteousness' sake and a name that has been given to us by God Himself. A group of people who refuse to present that truth, saying that it becomes offensive, is now saying to God's people that they can't use God's name, you know? Because the name Seventh-day Adventist, any person who is looking, I understand, is looking for the coming of Christ. And keep under His fourth commandment by keeping the Seventh-day Sabbath. Wherever you might be, you're a Seventh-day Adventist. So I don't understand how we reach to this point at this time, when we should be more together as God's people. We as God's people are the ones fighting to prevent God's truth from going out. I don't understand why that is happening, you know? Yeah, well, I think that is a completely different point that really has nothing to do with the issue that I'm trying to explain to you and have mentioned several times. As an individual and as a member, you know, to distribute literature and to talk to others about the second coming of Christ, etc., fine and wonderful. Using, but then when you start using material, or stating or claiming to represent in any kind of official capacity the church without the approval and permission of the church, that is then an improper and irresponsible action. So the only alternative is most easier to bow to the image or stand up like a true evil boy and make sure cast into the fire furnace. You're missing the point, my brother. The point is very simply this. We encourage our members to distribute literature. That's very clear. But you are saying the literature that you encourage us to distribute is the one that has been monitored by the established body that is saying you must not produce things that is offensive, and God's truth is a sword that cuts asunder. And of course that would be true, because as a member of a body, a member of a group, be it a church or anything else, as a member, you would have at heart the best interests of that group, or in this case, the church. So you would want to, as a member, do things only that are consistent with and meet the approval of the group, or in this case, the church. As a member, I wouldn't want to do anything that would bring any kind of confusion, disrepute, or whatever upon the group, or in this case, the church. But my brother, if what you should be doing are is something according to God's word, and the group or the church is not in support of it, what would you do? Would you? The question I'm asking is that if what you should be doing according to God's word is but something according to the group or the church is not what they're support of or in agreement with, what should you be doing? Stop doing it? What do you think you should do? Do what God requires of me. And what would that be? To do His work. However, in that capacity, then, if I no longer agree with the group, then I no longer identify with the group. Okay. And that's something that is all too often forgotten. If I do not agree with the group or what the group is doing, then I need to be honest with myself and remove my membership. Again, you know, it's a slightly different philosophical item. But if I don't agree with a group, why should I retain my membership? Why should I call myself a member of that group if I disagree? But I'm a member of a group that I'm saying I support that group. I go by the wishes and the plans and goals and aspirations of the group. And I submit my individual preferences, etc., to the group. So you say your name was what again, Maria? Sorry? What did you say your name was again? My name is Dirk Zinner. Do what? Yeah. What is your name? Dirk Zinner. Dirk? Yeah. Zinner? Uh-huh. From where? From the Ontario Conference. Okay, my brother, so you say you intend to get in touch with us, right? Well, just as I will be following this up with a letter. Okay. Requesting and asking you that if there's any printed material that you choose to print on your own and distribute, that you not use the name Seventh-day Adventist. Okay, so... Unless you have first sought and received a permission or approval. Well, I can tell you up front, sir, that I won't be seeking any approval for the name that God has given us, that number one. And the name will never remove. And thank God I have nothing for anyone to get except the life that God has put inside of me. So the only thing that is dear for me is the fiery furnace. And I say thanks to you and others who God has given such great light. And you guys have walked upon it for the acceptance of man. But remember, hellfire, judgment is dear. And he that knoweth the will of the Father and doeth it not, shall be whipped with many stripes. So what you achieve in this life and others, it will all go up in flame. But the life you will have to live is a life, a character that you mold today. And if you want to tell me that what the church is saying, that you must not present God's truth because it become offensive, you must stop doing that to be in favor with people, then that you can do, but I can't do it. So you can follow up with a million letters. You on your own, and I'm on my own. I'm doing God's will, not my will. Excuse me, Brother Black. Okay. I tell you what I meant, and that's what we meant. I don't even have to check anyone else, you know? It seems to me that you're choosing not to listen and to understand what we as a church are trying to say. Well, as a church that God has given light, should have never given up God's light for the approval of men. They should have never done that. Now we have the experience of the children of Israel, what had happened to them. The last experience we have is Israel just after Christ 70 AD, who had such light, Jesus walks amongst them, and they reject all of that and was destroyed 70 AD. And we have all of those, and we coming to the end of probation, and Christ we coming now, and we still have to make the same mistake. That's sad, very sad. Are you saying that the church has given up the light? They're trampling upon the light. That's what they did. Well, if you believe that the Seventh-day Adventist church has given up the light, then why are you claiming to be a Seventh-day Adventist? Because the name Seventh-day Adventist does not belong to the established body of people. It was given to us before the church take it on and copyright it. It was given to just a group of people, which means we looking for the coming of Christ, and we also keep God's fourth commandment. So when the devil put it in the heart of this group of people to copyright it, it was only to persecute those who have God's name. So you can go ahead and do it, my brother. Heaven be my witness. I will never give nor turn. You certainly don't sound very I say, you certainly don't sound like a Seventh-day Adventist to me. Well, I don't know what you think I sound like. Because you see, your words are suggesting something very sad and unfortunate. You see, the funny thing about it, you guys only have the name. The devil tell you guys to keep the name to prevent us from being who God wants us to, because the name Seventh-day Adventist is a reproach to people who dishonor God's court commandment, you know. So you guys just have it, but living like everybody else and not doing anything different. So who committing adultery with the name? But you see what I mean? So no, so the name, you guys was the one who was supposed to give up the name, not us. We are the one who tried to abide by the words in God's Bible. You see? But you guys think more or less, we must do as enough please, live as enough please, and whatever it you said to please mankind, the members must follow. You don't go like that. Well, it sounds to me that you have a lot of animosity and bitterness towards the church. Well, God's church will never move on, and as he said, the goal will separate from the just, and let's do a three angel message as it present, and people go to love, fall in love with Jesus, my brother. The people them will be one by one leaving all the churches them and gather under the fold of Jesus. And that fold can be at the auditorium, it can be in a cave, it can be in some basement, it can be anywhere. So, and I know God is selecting his people one by one, two by two, in the four corners of the world to close off the scene. So all who want to enjoy the things of this world just for a season and the last, it's up to them. Let me just repeat a little bit, Brother Black. As an individual, you have every right to believe and to say what you believe. However, when you identify with a group, such as a church, then you would want to have the best interest of that group, in this case the church, at heart. To be consistent with that, then you would want to submit your individual preferences to the wisdom and counsel of the church. La carta fue enviada a estos hermanos en Canadá por uso ilegal del nombre de la iglesia, por predicar el mensaje de los tres ángeles y poner en sus folletos el nombre Iglesia Adventista, Adventista del Séptimo Día en Canadá, mayo 15, 2003, HB, Henry Black, Toronto, Ontario. Estimado señor Black, uso ilegal del nombre de la iglesia. Ha llegado a nuestro conocimiento que tú has estado publicando cosas usando el nombre de la Iglesia Adventista del Séptimo Día sin la aprobación de la Iglesia. Nosotros cortésmente te pedimos que lo dejes de hacer. Tenemos entendido que tú has publicado documentos declarando que ellos son del Ministerio Se Firme por Cristo de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Nosotros no sabemos de tal ministerio de nuestra iglesia. La Iglesia Adventista del Séptimo Día toma muy en serio cualquier uso de su nombre sin su autorización. El nombre es un identificador importante de nuestra iglesia para la comunidad, y por esa razón no podemos aprobar o sancionar su uso por aquellos que dicen representar a la iglesia cuando en realidad no la representan. Confiamos que tú escucharás nuestro pedido de no usar los siguientes términos: Iglesia Adventista del Séptimo Día, o Iglesia Adventista, o Adventista, en tus publicaciones, y que tú destruirás todos aquellos documentos en tu posesión o que tienes control sobre ellos y que ya tienes en ellos escrito los nombres ya mencionados. Gracias por tu cooperación anticipada. Sinceramente, Barry W. Woosey, consejero legal, Derek Nichols, Dirk Sinner, Ledford Morris. Ahí está la carta de que le mandaron a este ministerio. Seguimos con el video. Somos adventistas del séptimo día. ¿Nos avergonzaremos de nuestro nombre? Contestamos, no, no, no estamos avergonzados de él. Es el nombre que el Señor nos ha dado. Nos señala la verdad que ha de probar a las iglesias. Mensajes Selectos, tomo 2, 242. Mismo libro, página 442. Somos adventistas del séptimo día y nunca deberíamos avergonzarnos de llevar este nombre. Como un pueblo debemos colocarnos de parte de la verdad, de la justicia. El estandarte del tercer ángel lleva esta inscripción: los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Ninguna otra denominación en los Estados Unidos está haciendo lo que la Conferencia General, la corporación, está haciendo, agarrándose del gobierno federal para que este apoye sus decisiones y castigue a sus disidentes. Nuestros líderes están poniendo las bases para la crisis que viene. Este es un ejemplo. Al día de hoy hay como 20 ministerios o organizaciones demandadas. ¿Es bíblico eso? Todos debemos preguntarnos siempre, ¿es bíblico? ¿Es aprobado por Dios? ¿Está haciendo que esto, la iglesia, esto está haciendo que la iglesia o la corporación se prepare para recibir la lluvia tardía y ser usada fuertemente por el Espíritu Santo? Oremos por ellos, pero no cooperemos en la persecución de aquellos que piensan diferente a nosotros, porque ellos tienen el derecho de hacerlo. Porque Dios nos dio esa capacidad de pensar y esa libertad de pensar diferente. Pero nosotros no pensamos diferente a los pilares de la fe adventista, sino los afirmamos. Amén. No pensamos diferente al espíritu de profecía, sino lo creemos y lo exaltamos. Y hermanos, si todo el pueblo adventista supiera esto, levantaría la voz hacia la Conferencia General. Un servidor mandó un correo electrónico a preguntarle a la Conferencia General si ellos realmente estaban persiguiendo, porque les dije, ustedes están haciendo lo mismo que me dice el conflicto de los siglos que la Iglesia Católica hizo. La persecución de los que no estaban de acuerdo con ellos. En este caso nosotros no estamos de acuerdo con el cambio teológico de 1957 ni con el ecumenismo a través de las comuniones cristianas mundiales. Y les dije, ¿tengo yo el derecho de demandar a alguien que use el nombre adventista del séptimo día? Su respuesta fue la siguiente: tú no los puedes demandar. Pero avísale a tu pastor a la conferencia a la unión a la división, y la división no lo hará llegar a la Conferencia General. Lo confirmé con un correo electrónico. Al final, me escribieron lo siguiente: si este correo por error te ha llegado, te pedimos que lo destruyas. ¡No lo he destruido! Pero eso me confirmó, porque no hago ninguna presentación sin ir a las fuentes primarias. Y no sé, ¿quieren que sigamos con la presentación? ¿Sí? Porque es hora de apoyar el mensaje con aquellos que están predicando el mensaje, hermanos. ¿O quieren seguir persiguiendo a sus hermanos ustedes? Todos ahorita de alguna manera están ya entrenados allá en los Estados Unidos para esto. Pastores y todos los de la corporación. Sí. No sé cuánto tiempo me queda en el tape. la grabación. ¿Sí? Ok, seguimos. Seguimos. En este revista Ministry de diciembre de 1998 ya vimos, se aconseja a todos a seguir con esta situación. No voy a leer todo lo que está ahí, nada más le voy a pedir al hermano que lo pase. Adelante, por favor, ahí está. Póliza de la marca registrada de la conferencia general. Y dice ahí a un lado, should, debería la iglesia demandar para mantener su nombre limpio. Bueno, ustedes saben la respuesta. La respuesta es sí, según ellos. Adelante, por favor, ahí está todo el artículo. Es un artículo de 4 o 5 páginas, ¿sí? Y de aquí en adelante, hermanos, hay más minutas de abril 6 de 1900. ¿Qué dice ahí en la pantalla? 1988. Se empezó, se metió. Les digo, ustedes entren en los archivos adventistas y van a ver un aumento grande de las pólizas de la marca registrada a partir de 1981-83 hasta el día de hoy. Seguimos, por favor. Ahí están las pólizas, no las voy a hacer todas, pero votado implementar la póliza de la marca registrada adventista del séptimo día inmediatamente. Allí ustedes van a encontrar los nombres de los que están apoyando pues toda esta apostasía, porque esto es un apartamiento de la verdad bíblica. ¿Sí? Esto es apartarse. ¿Mande? Es la Inquisición moderna. ¿Sí? Hermanos, una cosa. Debemos pedirle a Dios discernimiento para distinguir cuándo los principios de Roma se están usando en la iglesia. Y entonces, de manera firme, valiente, pero no altanera, alzar la voz y defender el derecho que todo mundo tiene a la libertad de conciencia. Y si ustedes ponen en los escritos de Elena de White, Liberty of Conscience, libertad de conciencia, van a ver que Dios levantó este movimiento para ser los que lleven la bandera de la libertad de conciencia. ¿Cómo pues cuando nos llegue la ley dominical vamos a pedir libertad de conciencia? Bueno, lo que es profético se va a cumplir. Seguimos. Hermanos, hay cartas y cartas y cartas que me envió un pastor de los Estados Unidos. A él se lo mandan varios grupos que están siendo demandados. Y esas cartas vienen con el nombre de Ramick, Vincent L. Ramick, ¿recuerdan? El católico. Y vienen con el nombre también de representación de la Conferencia General. Ahí están, ustedes los pueden ver. Seguimos, por favor. Seguimos con todo. Todo eso, ¿verdad? Esas son copias simplemente. ¿Qué pasó con este caso del hermano Ramick? Perdón, de Marick, el pastor de la iglesia congregacional adventista allá en Hawái. ¿Qué pasó con él? Ya no pudo. Creo, platiqué con un pastor que supo muy de cerca este caso. Llegó a ser multado por una cantidad de cerca de $170,000. ¿Algún grupo de ustedes podría pagar $170,000? Finalmente sintió el peso de toda la corporación adventista del séptimo día, Conferencia General, la persecución, se divorció, ya no quiso saber nada del mensaje. Y algún día en el juicio final, Dios hará justicia. Dios hará justicia. Hermanos, la sierva del Señor dice que Él permite que herejías se metan a la iglesia para que la iglesia sea zarandeada y busque otra vez hacerse de su Dios. Nada más para eso, hermanos. Muchos aman más la organización que al mismo Dios que algún día la fundó. Y eso es ir en contra del primer mandamiento. ¿Saben que el primer mandamiento dice, no tendrás, ¿qué? Dioses ajenos delante de mí. La palabra delante de mí en hebreo es delante de mi cara. Nadie entre tu rostro y mi rostro, dice Dios, nadie en medio, nadie. Pero muchos tienen a su mamá, a su papá, a su pastor, a su conferencia, entre Dios y ellos está una organización. Ahí está. Pero es Dios, tú y cualquier organización que se base a la ley y al testimonio. Cualquier grupo independiente que se base a la ley y al testimonio. Cualquier grupo de sostén propio. Incluso si hay fieles dentro de la organización adventista que sean a la ley y al testimonio. Adelante. Muchos de, quiero decirles que hay muchos fieles, les falta un poquito de valor. Hay muchos Nicodemos, he hablado con algunos. Hay muchos que están por el mensaje, pero están consultando el mensaje de noche como Nicodemos. Pero llegará el día que así como crucificaron a Jesús y Nicodemos se tuvo que presentar públicamente, llegará el día cuando el mensaje del sábado sea levantado, cuando se imponga la ley dominical, ahí se levantará el mensaje del sábado por los fieles. Y tengo la esperanza, si algún Nicodemo está viendo este video, que no solamente se levante en la ley dominical a favor del sábado y a favor del mensaje de los tres ángeles, sino antes que venga la ley dominical, levántate, porque es tiempo. Porque el Señor cuenta también con los Nicodemos. Amén. El Señor cuenta con todos los que quieran ser fieles. Y en esta revista, la Adventist Review, que básicamente ustedes pueden ver la pantalla aquí, dice a América en la profecía, el superpoder. Allí salió el artículo de este hermano y dicen en la revista Adventista de diciembre 1 de 1991, dice, el juicio de Hawái favorece a la conferencia general. Así de fácil. El hermano se dio por vencido en el juicio. Tuvo que pagar una multa. Ahí tengo todas las copias de eso. Tuvo que pagar una multa y ceder el caso a la conferencia general y decir, está bien, yo no me puedo llamar adventista del séptimo día. Tú te puedes llamar. Yo tengo unos de 6 a 11 miembros. Tú tienes millones de miembros y tienes 1.7 billones de dólares de entradas. Tú ganas. Pero hermanos, viene un juicio. En el juicio final, todos los caínes que persiguen a Abel serán juzgados por el mismo Dios. Y cuando me enteré de ese caso, me indigné mucho. Pero a la misma vez me di cuenta que yo estaba violando también el primer mandamiento. Y me dio tristeza. ¿Por qué me dio tristeza? Y dije, me da tristeza porque estoy amando más la organización que persigue que al Dios que dio el nombre adventista del séptimo día. Y a partir de allí decidí amar más a Dios, aunque me cueste cosas en esta vida, incomodidades en esta vida, vituperios en esta vida. Decidí dar mi vida más a Dios cuando investigué este tema. Porque digo, estaba teniendo a los hombres como dioses. Otro punto cuando investigué este tema es que decidí darle a la palabra de Dios la primacía en mi vida. Y dije, de ahora en adelante no va a ser un concilio o un comité el que mande en mi pensamiento. Será la Biblia y el testimonio. Esto transforma. Y todos los que están aquí saben, todos los que han hecho, estudiado, cuando estudian la Biblia saben, o cuando van a prepararse para un estudio bíblico, saben que el mayor beneficiado es el que se prepara y el que da el estudio. Y hermanos, todos los días le entrego mi vida a Dios. Y he dejado de confiar en el hombre. Estoy luchando con Dios todos los días para entregarle mi voluntad a Él. Porque el tiempo está cerca. Esto para mí es una señal de que el tiempo está cerca. Yo pensé que eran los católicos y los protestantes los que me iban a perseguir. Sí, dice el hermano, sí son exactamente, pero están con el nombre Adventista del Séptimo Día y ellos se han hecho dueños de ese nombre. Podemos pasar adelante, por favor. Hay muchas cartas. Este fue el segundo caso. Hubo un grupo, porque citan este caso, los de la Conferencia General, por eso lo puse, y porque también está en los archivos de la Conferencia General. Hubo un grupo de lesbianas y homosexuales que no pertenecen a la organización, pero que se llaman Seventh Day Adventist Kinship. Ahí está. Y ellos en su página de internet dicen, ¿alguna vez Kinship ha iniciado un juicio contra la Iglesia Adventista? Y ellos dicen, no. Pero cuando uno se mete a las minutas de la Conferencia General, adelante por favor, las minutas de la Conferencia General de octubre 31 de 1991, votado número 1, se recomienda que la corporación de la Conferencia General no apele la decisión de la Corte Distrital de Estados Unidos por el Distrito Central de California en el caso de la Corporación de la Conferencia General versus Kinship International, es la organización de lesbianas y homosexuales, ¿sí? Y que continúe protegiendo el nombre de la Iglesia y sus miembros de los malos usos del nombre de la Iglesia. ¿Qué hace la corporación? La corporación recibe de parte del juez una declaración que dice, ese grupo de homosexuales y lesbianas pueden usar el nombre Adventista del Séptimo Día. Y la corporación se queda calladita y no apela. Se quedó callada. Porque el juez allí dictó que el nombre era genérico, es decir, cualquiera lo puede usar. Hermanos, en algunos casos la corporación ataca y ataca fuerte. Hay un caso en Florida del pastor de sostén propio, el pastor Rafael Pérez. Adelante, por favor. El pastor Rafael Pérez sacó un anuncio en el periódico USA Today. Entre otras cosas, sacó citas del conflicto de los siglos. Y le puso que era de parte de la Iglesia Adventista. ¿Sí o no la Iglesia cree en el conflicto de los siglos como un libro inspirado? Claro que sí. Aquí está el Adventist News Network, la página de internet, donde dice, anuncio no es de la Iglesia oficial. Tú puedes publicar algo que lleve conflicto de los siglos, desea a toda la gente, eventos de los últimos días, pero si no tiene parte de ellos, dicen, no es de la Iglesia oficial. Entonces, aquí la Iglesia, la corporación, se deslinda de ese anuncio. Adelante, por favor. Adelante. La Liga Católica para los Derechos y for Religious, para la Religión y Derechos Civiles, también denuncia lo que hace el pastor Rafael Pérez. ¿Sí? Adelante, por favor. En agosto 10, dice, la Iglesia del Evangelio Eterno de los Adventistas del Séptimo Día puso un anuncio completo en el periódico el USA Today atacando a la Iglesia Católica. El grupo que se separó no representa a la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Así que Adventista es ahora si eres corporativo. El mensaje queda en segundo lugar. Y aquí están hablando los católicos, ¿sí? dicen que no representa a la iglesia adventista, aunque tú anuncies el conflicto de los siglos, si no va con su autorización, no representa el conflicto de los siglos a la iglesia adventista. Eso exactamente, no lleva el imprimatur. Imprimatur es una palabra que se usa para cualquier libro que es publicado por la iglesia católica y lleva su permiso, lleva el imprimatur. Y ahora llegamos, gracias a por esa comparación interesante, hermano, ahora si no lleva el imprimatur de la corporación, de la conferencia general, no vale. Seguimos. Es por eso que este hermano, y ustedes pueden visitar su página de internet, se llama The Eternal Gospel Church, la Iglesia del Evangelio Eterno, fundada en 1992 por creyentes adventistas del séptimo día. El objetivo de la corporación, y esta es información de primera mano de que tengo de un pastor que conozco, se llama el pastor Colin Standish, él estuvo allí para defender a este pastor. Estaba este pastor, había testigos de otros ministerios independientes y estaba la conferencia general y sus abogados en la Florida. El caso es muy grande, fue muy sonado. La decisión fue la siguiente del juez. Muy bien, ustedes pueden usar el nombre Seventh Day Adventist. La conferencia general dice, ella no quería que se usara porque ya le pertenecía a ellos. Ahora entendemos. El juez dijo, muy bien, pueden usar el nombre Seventh Day Adventist, pero le tienen que anteponer otro. Por eso le pusieron en primer lugar la Iglesia del Evangelio Eterno. Fundada en 1992 por creyentes adventistas del séptimo día. Noten bien que dijeron creyentes y no que miembros, porque ya no son miembros de la organización. Aquí nuestro hermano tiene una revista que produce, y el pastor fue, así se le permitió a este pastor que usara un nombre, el nombre de una iglesia, luego fundada en tal año, 1992, por creyentes adventistas del séptimo día. Creyentes, no miembros. Creyentes, porque ya no está bajo la corporación adventista del séptimo día de la conferencia general. Ahora nada más eres un creyente de los pilares de la fe. ¿Qué piensan ustedes de esto, hermanos? Es asunto para considerarlo en oración. Y repito una vez más, levantar nuestras cabezas, porque personalmente pienso que nuestra redención está cerca, hermanos. Sí. Y fíjense nada más, este pastor ponía anuncios grandes en los highways, aquí en los Estados Unidos. El Día del Señor es el sábado, en uno de los anuncios grandes, espectaculares, cambiados por el Anticristo, Daniel 7:25. Evita su marca, Apocalipsis 14, 9 al 12, libro y DVD gratis, 166, y miren ahora cómo abrevió Adventista del séptimo día. ¿Ven cómo lo abrevió? 7, el 7 y la TH, Day A. Porque esa palabra no está, ¿qué? Registrada. Esa palabra no está registrada. ¿Sí? Y es lo que está pasando en los Estados Unidos. ¿Quieres seguir apoyando esto, hermano? Eres libre de seguirlo apoyando. Cuando Cristo venga, te va a pedir cuenta de esto. Ah, es la abreviación de Seventh, al final. Ajá, en inglés. Seventh, day, día, A de Adventist. Ahora así lo está presentando. ¿Sí? Y adelante, por favor, hay más información, más minutas. Incluso, esta es una revista de algunos adventistas liberales, pero ellos reportaron que la conferencia general demandó a un grupo de judíos adventistas también. Cualquiera que quiera tiene el poder grande para hacerlo, porque lo tiene. Pero Dios no le dio ese poder para perseguir. Dios le dio toda esa capacidad para llevar a cabo el mensaje de los tres ángeles al mundo. Pero ahora está usando ese poder para perseguir a algunos que están predicando el mensaje de los tres ángeles. Entonces estamos en medio de la controversia entre el bien y el mal. Y como dijo Elías, ¿quién está por Jehová? ¿Y qué dice la palabra del Señor? El pueblo respondió, ¿yo? No, la palabra del Señor no dice eso. Cuando Elías dijo, ¿quién está por Jehová? La Biblia me dice que el pueblo no respondió palabra. No sé. No sé si ahora el pueblo no responde palabra. Me quedan 10 minutos para terminar esta presentación. Y les quiero enseñar otro video último que se llama Signs Come Down. Hay un pastor que quizá tiene algunas doctrinas un poco diferentes a las que nosotros creemos, de una iglesia que se llama Creation Seventh Day Adventist. ¿Sí? Y también el pastor Colin Standish estuvo allí para defenderlo a él. Dice, yo aunque no crea algunas de sus creencias, pero no voy a defender algunas de sus creencias, voy a defender el derecho que todo ser humano tiene de promover o de tener sus creencias y no ser perseguido. Eso es lo que fui a defender, dijo el pastor Standish. Bueno, ese video me dicen cuando esté listo. Este video es un video que alguien tomó, ustedes lo pueden ver. Es de un noticiero de una iglesia que se llama Creation Seventh Day Adventist. Repito, no tiene algunas creencias iguales, pero no porque no sea igual nosotros tenemos el derecho de ir a llevarlo ante la corte. Ese es un principio bíblico. Entonces, salió, ya está el video, salió en un noticiero, ¿sí? Y para los que quizás no saben inglés, o tienen dificultad para entenderlo, básicamente ustedes van a ver en el video lo siguiente. Está la reportera haciendo su reportaje, obviamente, y después muestra cómo por una orden de la corte van a esta iglesia para que las letras de esta iglesia, Creation Seventh Day Adventist, las tiren y las empiezan a tirar. Esto pasó estos últimos meses. Y no solamente eso, sino están con una navajita quitando el nombre, Seventh Day Adventist o Creation. Y la reportera después está al lado de unos libros. Y al lado de esos libros, la reportera está diciendo, y estos libros también van a ser confiscados. ¿Sí? Repito, este tema es a favor de la libertad de conciencia. Solo eso. A favor de la libertad de conciencia. Vamos a verlo, por favor. A long-standing feud between one McNairy County church and the worldwide Seventh-day Adventist reached a breaking point today. Protesters could only watch as crews dismantled signs linking a Creation Seventh-day and Adventist church to the Seventh-day Adventist denomination. ABC 7 Eyewitness News reporter Mallory Cook joins us now live with this story. Mallory? Brad Kelly, the worldwide Seventh-day Adventist organization claims the church and guys violated their trademark, and a judge agreed. So today, their signs came down. Protesters watch as one by one pieces of sign fall off a Creation Seventh-day and Adventist church. They're coming out here to take our church apart, basically. Strip us of our faith, strip us of our name, strip us of our identity. A federal judge says the church in Gaia has violated the trademark of the worldwide Seventh-day Adventist, which allowed workers to tear down anything linking them to the international organization. We're here carrying out the injunction order, taking down some signage materials that's violative of the order. Church in Guys refuses to change its name. That name is a name God gave us, and it's a name He wants us to use, so we can't take another name. Jody Mueller flew all the way from California. She says a Creation Seventh-day and Adventist represents more than just a name. It's our banner. It's our banner that we were told to hold until Jesus comes back. In addition to taking down the sign outside, lawyers also plan to confiscate business cards, signs, and books, all because they have the name Seventh-day Adventists on them. Members plan to stand their ground. We're going to continue preaching as we can, wherever we can. But admit for now, the future of the church looks cloudy. We'll have to pray, take it to God, and see what He instructs us to do. One church member says he will not comply with the court's request for information, which means he could face jail time, a consequence he says he's willing to take. Mallory Cook, ABC 7 Eyewitness News. Esto es hace meses, nada más. Hermanos, oremos por lo que están haciendo eso. La Biblia nos dice que debemos orar. El pastor en la mañana, el pastor Woods, habló de eso. Y aunque nos indigne, si somos cristianos, lo vamos a hacer. Eco con la misma firmeza y la misma autoridad para la conferencia general y para la corporación de los adventistas del séptimo día. Y dice en esta noche a ellos y a todos los que estén envueltos en estas demandas, las mismas palabras que le dice a Juan: no se los prohibáis, porque el que no es contra mí, conmigo es. Vamos a orar, vamos a hincarnos, vamos a orar. Nuestro Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Arrodillados delante de ti, humillamos nuestras vidas y nuestros corazones, a veces sintiendo impotencia. Pero en medio de este zarandeo, Señor, apiádate de nosotros, porque en medio de este zarandeo queremos reflejar el carácter de Cristo. Y tú permites que todo esto pase para que finalmente confiemos en ti de una manera total, clara, firme, con la fe de un niño. Aquí está nuestra vida. Está en tus manos. Y mientras estemos en este mundo, y mientras confiemos nuestra vida bajo tu poder, estamos seguros. Protégenos y guárdanos, Señor, de todas las aflicciones y en medio de las aflicciones. Guía a nuestros hermanos que han escuchado este tema hacia una relación y encuentro contigo definitivo en sus vidas, para que te amen a ti sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Gracias por la libertad de conciencia que nos has dado de pensar libremente, Señor. Oramos por aquellos que están pisoteando esta libertad que tú nos has dado. Oramos por nuestros enemigos, por los que nos ultrajan, por los que persiguen. Oramos por ellos. Porque así como hiciste un milagro en el corazón perseguidor de Pablo, así tú lo puedes hacer ahora, Señor. A los que estamos aquí, Señor, ayúdanos todos los días a mirar al trono de la gracia para encontrar ayuda y oportuno socorro en tiempo de necesidad. Y cuando se necesite defender tu fe y tu palabra, ayúdanos a estar preparados como obreros que no tienen de qué avergonzarse, sino como obreros que trazan, delinean, enseñan bien la palabra del Señor. Danos tu bendición en esta noche, y que esto que hemos visto simplemente nos recuerde que es hora de mirar hacia el cielo, porque nuestra redención está cerca. En el nombre de Cristo.